Volver. Siglo XXI. Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones. Y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver. Ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros yo pensaba habré escuchado un disco de Gardel. Volver Ni a Palos. Siendo 20 y 13 del 13, es el programa 113 de Volver Ni a Palos. Mirá, más justo no podemos ser. Si ahora, si vienen los demonios, está todo re bien, porque bueno, los convocamos y no sé. Uy, perdón, el celular, hay un celular acá. Hay varios celulares en realidad. Buenas noches, mi nombre es Julián Marcel. Estamos acá en este otro programa más. Ya quedarán cerca de 10 hasta llegar. No, 2 meses quedan de programa. Hasta el 15 de diciembre. Bueno, y de Volver Ni a Palos aquí en La Rocker para todo el mundo. O si estás ahora mismo en Santa Clara del Mar, en Búnker 91.9, ya que todos los miércoles, es decir, ahora, porque estamos miércoles, aunque sea, bueno, no importa. Es raro, porque cuando sale un programa en diferido no sabes cómo decirlo. Así que vamos a quedar en este atemporalidad mejor. Pero que son las 8 de la noche, tanto en Santa Clara como aquí en Buenos Aires, en Búnker 91.9. Esto es en la costa, en Santa Clara del Mar. Esta temporada ha sido una temporada bastante interesante, ya dado la licencia que se ha tomado nuestra compañera Flavia Angelo por su maternidad, que dentro de poco ya está volviendo. Así que nos hemos permitido convocar a distintos amigos, músicos o también otros periodistas, como para que estén aquí presentes en Volver Ni a Palos y que ellos escojan su música y co-conducir con nosotros estos programas. En los últimos programas no hubo alguien, pero ahora sí, y tenemos una hermosa presencia, una buena persona, que es la señora, perdón, vamos a decir eso, Julia González. ¿Cómo está, Juli? Bien, ¿cómo andan ustedes? Juli, vamos a hacer, ¿no? Somos los Julis. O los 3J, porque está Juan Sixto también en los teclados. Es verdad. Los teclados, sí, está en los teclados. Están los teclas, Rick Wegman, invitado esta noche. Ella va a estar aquí conduciendo, co-conduciendo con nosotros. Se trajo algunas canciones bastante buenas. Y también vamos a charlar cerca de las 9 de la noche, antes de las 9 de la noche, con Rodrigo Ruiz Díaz, cantante y guitarrista de Chau Coco, que dentro de poco, este próximo viernes, van a estar presentándose en el Club Cultural Matienzo en ocasión de la salida de su tercer disco, que puede descargarse gratuitamente desde Bandcamp. Y en la nueva hora vamos a estar escuchando. ¿Y esta banda te va a gustar a vos, Juli? Ya que sos fanático de los 70, de Zeppelin y toda esa movida, te va a gustar Camus, una banda que hace cerca de un año editó, que es hasta ahora su único disco, llamado Mandrágora, y que tiene unas influencias notables de todo lo que es el rock de los 70, cosa que no está tan, como se dice, tan metido hoy por hoy dentro de las influencias del rock. Sí pueden llegar a nombrarlos, pero no hay una banda que intente buscar sonar a esas bandas, ¿no? Que rescatan mucho de la esencia de los 70. De hecho, su primer disco, el único que tiene ahora editado, fue grabado en cinta. O sea, eso habla mucho también de ellos. Vamos a dar los contactos de La Roca antes de empezar a pasar las primeras canciones. Para mensajes de audio de WhatsApp tienen el 11 32 83 98 22. Lo repito y después por ahí, Juan, si puedes pasar el separador con el número, así lo anotan. 11 32 83 98 22. El mail de oyentes es mensajes@larocker.com.ar. En Facebook nos puedes encontrar como La Rocker, todo junto y en minúscula. Y en Twitter es @RadioLaRocker. Nosotros tenemos nuestro perfil de Facebook. Pueden buscarnos directamente como Volver Ni a Palos. Hace un par de semanas estuvimos escuchando una hermosísima banda estadounidense que se dedicó a hacer una versión tango de Smells Like Teen Spirit. Justamente estábamos hablando de que el disco de Camus se llama Mandrágora. Lo que va a sonar ahora es Mandrágora Tango Orchestra haciendo su espíritu de adolescente, es decir, la versión tango de Smells Like Teen Spirit. volver ni a palos. Paula C. con el silencio se marchó sin contestar, y comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer. Paula C. la madrugada me envolvió en su oscuridad, y aunque parezca raro, me hizo ver con más claridad lo que es amar a una mujer. Y a tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar, y así volví a soñar, por ti volví a cantar. Y con el llanto volviste temblando y te oí murmurar que yo era todo para ti y nadie más. Paula C., hoy la distancia nuevamente entre los dos es la que anima y me inspira por ti esta canción a la que me entregó su amor. A Paula C. Tu regreso, de nuevo aquel beso me hizo vibrar, y así volví a soñar, por ti volví a cantar. Con el llanto volviste temblando y te oí murmurar que yo era todo para ti y nadie más. Paula C., hoy la distancia nuevamente entre los dos es la que anima y me inspira por ti esta canción a la que me entregó su amor. A Paula C., a la que me entregó su amor. A Paula C. Bien, ahora sí me escucho mejor. Dos canciones interesantes. La primera escuchamos recién. ¿Te gustó esa versión de Smell Like Teen Spirit, Juli? Me encantó. Son y... un grupo yankee. Son yankee, no tienen ni idea. No han, nunca han venido a la Argentina, pero se han enamorado del tango, sobre todo a partir de los del tango de Piazzolla o de distintas agrupaciones. Y allá en Estados Unidos han sacado ya su par de discos. Y creo que es del año 2013, esa versión de Smell Like Teen Spirit, que a nosotros nos cautivó bastante, y sobre todo porque no es muy conocida ni siquiera en Estados Unidos esa banda. Bueno, tango tampoco tiene una relevancia en el país del norte. Y lo que escuchamos después es el ahora actor de Walking Dead, ¿no? Es el señor Rubén Blades. ¿No sabía que está actuando en Walking Dead? No. Está actuando así el chabón. Pero ayer estuvo, ¿no? No sé si es la spin-off en realidad de Walking Dead, okay, no me acuerdo okay. Cómo es el nombre, pero aparece, está actuando ahora Rubén Blades, el gran cantante de salsa, que el año pasado editó un muy lindo disco con sus propias canciones, pero versionadas en tango. Y lo que escuchamos recién fue Paula C., que es de un disco llamado Bohemio del 79, ahí está, creo que es el primer disco de Rubén Blades que sacó junto con Willy Colón. El objetivo para que vengas acá, bueno, el objetivo no, la condición en realidad para que vos vengas aquí, Juli, a elegir algunas a co-conducir acá, Volver a la Plaza, era que también trajeras algunas canciones. Y lo primero que elegiste es algo de una banda de que es más o menos dentro, conocida dentro del indie porteño, que es Shaman y no recuerdo, no veo el nombre. Shaman y los Hombres en Llamas. Y Shaman y los Hombres en Llamas. A ver, ¿qué puedes decirnos de ellos? Me pareció que estaba bueno pegarlo inmediatamente a esta versión de Rubén Blades, porque me parece que Shaman tiene mucho de música popular, sí. Tiene mucho de nuestro folclore también, por lo menos esta canción que elegí para hoy. Y me parece que es un chabón con muchas aptitudes musicales, sí. Que tiene una voz increíble, que además hace ese canto gutural que es un mantra mongol también, que me encanta. Pero más allá de todo eso, a mí me parece que detrás de todo buen artista como es Shaman, me resulta mucho más interesante si detrás de ese buen artista hay una buena persona admirable. Entonces yo creo que él lo es, lo conozco de hace, no sé, varios años de hacer entrevistas con el señor Tomate, la Patrulla Espacial, que eran sí. bandas que él tenía allá en La Plata. La Patrulla sigue tocando, de hecho. Ah, me parece que no. Sí, va a tocar el sábado con fútbol. Ah, ok, ok. ¿A quién, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo? Van a tocar aquí en la ciudad. Ah, buenísimo. Qué buena fecha. Bueno, entonces, en todo este tiempo de conocerlos, de hacer las entrevistas y demás, me encanta ver la evolución de los artistas, de los músicos. Y él me parece que al, digamos, cortarse solo, por decirlo de alguna manera, y empezar a hacer sus discos y sus canciones, creo que fue la forma recontra acertada de poder expresarse, porque por lo menos este disco, que es ahora tiene dos discos más, o sea, está este, que incluye la canción La Niebla, otro disco más, y salió otro hace poquito, hará un par de semanas, que se llama Los Pilares de la Creación, creo, que es increíble, es precioso, hermoso. Pero bueno, este justamente se llama Shaman y Los Hombres en Shaman, está producido por Daniel Melero y tiene, para mí, todas las canciones están ideadas y puestas en un concepto y cierra absolutamente la idea de lo que es un disco. Están todas hiladas, una atrás de la otra. Por eso me encanta, me parece una, el disco este, Shaman y Los Hombres en Llamas, me parece una sola canción. ¿Y la canción que vamos a escuchar se llama? La Niebla. Volver ni a palos. Ahora que la noche ya pasó, puedo volver a Otra mente bajo el

La Rocker, volver ni a palos. Ya se apaga la noche, ya vuelve el día, ya dibujan las luces su fantasía. Ya tus ojos oscuros de madrugada se despiden de adentro de tu mirada. El silencio del alba es mi silencio. El adiós que se calla no tiene dueño. Porque llora esta huella, su llanto suave. Vos y yo ya sabemos que no se sabe. Solo queda distancia, camino y cielo. Corazones de ausencia, viento surero. Poco a poco las luces se irán abriendo, sin penar por amores de adioses muertos. Yo me llevo tus ojos de luna vieja, ya sabrán los caminos porque se alejan. Cuando es fiera la huella, se ve más larga. Por guitarras de olvido y de noche amarga. Pero muere un camino y se abren mil rumbos. Que me ensueñe tu sueño por otros mundos. Y será hasta otra vuelta mi linda estrella. La ilusión es la misma, lejana y bella. En la Rocker, volver ni a palos. Rock and tango. Ooh, see your fire is sweeping out of the street today. En la Rocker. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina. Que no salió un diario, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los cruces de Boedo caminaron la traición. Boedo, la Rocker. Tu luz blusea ciega de dolor. Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. I'll tell you love, sister. It's just a kiss away. It's just a kiss away. Volver ni a palos. Sección acústica, o más bien folclórica, digamos, de esta parte de Volver ni a palos, en las cuales los mismos tangueros se dediquen a hacer folclore. En primer caso escuchamos a la gente de La Siniestra haciendo Chacarera de Monasterio, un tema de Alejandro Bordas, uno de sus, obviamente, integrantes de este quinteto. Y luego escuchamos a Alfredo Tapia Rubín, un histórico ya de la nueva escena tanguera, más bien de la nueva poesía tanguera, que desde hace algunos años está en la provincia de San Luis, como participante activo de Semillas Libres, en la cual está más comprometido con una lucha ecológica, pero a su vez también se ha interiorizado en las temáticas folclóricas. Y lo que escuchamos recién fue Corazones de Ausencia, una samba que no está editada en ningún disco, pero que se puede escuchar en su propio sitio web, que es alfredotaperubin.com.ar. Pero lo que elegiste ahora, Juli, no es muy acústico, que digamos, ¿no? No, no es ni acústico, ni folclórico, ni tanguero. Y ni siquiera es primaveral, de hecho. No, la verdad que no, pero me parece que pega con esta, con estos días que estamos viviendo primaverales. Sí, sí, creo que murió la primavera, yo no sé dónde está. Aparición con vida, ¿no? Aparición con vida, yo creo que va a aparecer dentro de varias, unas semanas. Pero va a aparecer, hay que tener paciencia. Buenísimo, y entonces lo que elegiste es... Elegí riff y un tema que me encanta que se llama Duro Invierno. Y me gusta mucho esta canción porque yo tengo tenemos una teoría con mi marido, el genial Martín de Bernardi. Un besito para él. Un besito para él. Que siempre nos colgamos, generalmente nos colgamos mucho escuchando vinilos y no sé. Durante los 3 minutos, los 5, los 7, los 10 minutos que dure la canción, vamos ideando teorías, ¿no? De la canción, del disco, de lo que sea que fuere. Somos como muy escuchas de la música. Entonces tenemos una teoría que dice que hay canciones que, digamos, son medio diferentes de las canciones que viene haciendo una banda, por ejemplo, pero que son perfectas de todas maneras. Y vamos encontrando, no sé, en este caso, esta canción que es Duro Invierno de Riff, entra en ese concepto, como también entra de repente, a ver si me acuerdo de alguna que cumple con ese concepto. Perdón, es una canción de una banda que podría no ajustarse a lo que hace generalmente, pero que cuando sale... concuerda perfectamente, digamos. Exacto. Es como las canciones más melódicas que hacía Deep Purple con Glenn Hughes, ponele. Claro, algo así. Por ejemplo, Lo que doy de Los Ratones Paranoicos. Claro, sí. Viene como por esa línea. Y hay más que ya me voy a acordar. No es el momento, tal vez. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Entonces vamos a escuchar Duro Invierno de Riff, de su disco. Perdona todo esto, pero ¿por qué no más que nada porque elegiste el tema? ¿Qué pensaron durante el momento de escuchar Duro Invierno? ¿Qué teoría elaboraron? Perdona, Juan, no te maté. ¿No? La teoría de que es una canción que tal vez rompe con lo que es riff, porque es una canción como muy melódica y hasta pop, si se quiere, dentro de lo que es riff. Y cuando la descubrí, no pude parar de escucharla. Me encantó, me encanta. Es pegadiza, es un hit. Entonces vamos a enviciarnos un ratito, ¿no? Mejor. Nadie respira por mí. No, Y bueno, si vos venís a mi programa creo que te sientas bien. Bien, si no te sientes bien te vas, no hay problema. Bueno, concretado la nota. Pero no, no estábamos charlando bien. Que te vaya bien. No, ¿por qué te voy a saludar? Bien, papá, ¿por qué te vas? Por favor. Filosofía rock. Filosofía rock. Actitud. Actitud. La rocker. La red social del rock. Lo que escuchamos recién es lo nuevo de Chau Coco, una gran banda argentina. El año pasado le hemos difundido lo que es en la nueva hora aquí de La Rocker, en relación a lo que es, en aquel momento con la nueva hora, pero en esta ocasión es en cuanto a la salida de su nuevo disco llamado Las Reglas, un disco que ha sido editado por ese colectivo interesantísimo que es Elefante de la Habitación, que cuenta un montón de gente muy talentosa y muy buena, en las que se incluye, obviamente, Chau Coco, que está... bueno, tiene un montón de gente que colabora en esos lugares, ¿no? Pero Chau Coco forma parte de ese colectivo y dentro de pocos días, es decir, el próximo viernes, en el Club Cultural Matienzo van a estar presentando lo que es su tercer disco llamado justamente Las Reglas. Y por eso estamos comunicados ahora mismo con el cantante de esta agrupación, el señor Rodrigo Ruiz Díaz. Buenas noches, Rodrigo. Julián, Marcela, que envolver ni a palos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el llamado. No, muchas gracias a vos por el disco. Estuvimos escuchando recién lo que es Muda, el primer tema de esta nueva placa de ustedes. ¿Cómo se sienten ya ante la inminencia de la presentación en el Matienzo? Mirá, es así. Nosotros el disco es un disco que salió editado finalmente en mayo. Uh-huh. Y hicimos una serie de presentaciones. Esta es la segunda, donde presentamos el disco tal cual, en el sentido de que es un disco que tiene muchas más sobregrabaciones e invitados. Uh-huh. Entonces decidimos hacer shows grandes donde podamos desplegar todo eso que está en el disco. Sí. Así que estamos como contentos porque porque tenemos la oportunidad de poder hacerlo en un escenario como el de Matienzo, que es amplio y es cómodo, digamos, para tocar. Uh-huh. Pero básicamente es eso, es un show que va a ser Chau Coco, que somos un cuarteto, más Arnaldo Schneider, que es el productor del disco, y Padre Becky, que es un músico invitado, que es un virtuoso total, uh-huh. y un par de invitados que va a completar el... Se te escucha un poco, perdón, se te escucha como entrecortado. Ahora puedes seguir diciendo quiénes eran. Aparte de Arnaldo Schneider, que es el productor del disco, sí. y Lionel Padre Becky, que es un músico que nos está acompañando hace un tiempo, que es también el multiinstrumentista y está ahí como cubriendo todos los frentes, digamos. Uh-huh. Pero es eso, tiene la particularidad de que va a ser un show que no es el show del cuarteto normal, sino que es con una formación extendida. Lo que noté, a diferencia de los anteriores discos, ¿no? de Chau Coco, es que en este caso la variante de género se está mucho más... ¿cómo se podría decir esto? Hay varios géneros, quiero decir, dentro de lo que es la canción. Por lo menos así lo noté yo. Y en cuanto a lo que veo con la participación de los músicos que veo acá, por ejemplo, Juan Cruz de Urquiza y Sergio Wagner, que son músicos directamente relacionados con el jazz aquí de Buenos Aires. Y sí, ¿cómo fue insertarlos, digamos, ahí? Sí, nosotros como banda y como músicos en particular nos relacionamos con un montón de escenas diferentes. ¿Viste? No sé, Martín, que es el clarinetista, es un tipo que toca con Juan Cruz, sí. y conoce a todos los vientistas, ¿viste? Que están tocando, laburando, entonces pudimos tener esa sección así de lujo, y toca con el Pollo Raffo, entonces el Pollo Raffo nos dio una mano con el arreglo. Uh-huh. Entonces ese mundo está metido también en Chau Coco, como capaz que también ahí está metido el mundo más de la canción o algo más rockero. Uh-huh. Sí, a mí me parece que es un disco, en realidad todos los discos de Chau Coco tienen como una cuestión de no tener una cuestión de género, ¿viste? Como sí. Son canciones y algunas son más cercanas a algún género y otras más cercanas a otro, pero no hay, ¿viste? Una cuestión muy homogénea. Me parece que dentro de todo el panorama y los tres discos que tenemos en Chau Coco, este para mí es el más homogéneo, digamos, a nivel, uh-huh. ¿viste? De canciones. Pero bueno, yo estoy muy adentro de la cuestión, así que mi palabra no es muy confiable. Bueno, pero lo decía en comparación, tomando en cuenta los dos discos anteriores, y que ya tienen hasta elementos experimentales, incluso podría decirlo. Claro. Sí, ese es un disco que tiene como la canción pop y el formato, ¿viste? De estrofa, estribillo, como muy muy presente todo el tiempo, porque es la búsqueda que nos interesaba en el momento de que se desarrolló este disco. Uh-huh. Y por eso quisieron hacer un disco mucho más más de canción en esta placa. Porque es algo que me parece que es, bueno, es una búsqueda personal de mía como compositor, pero pero del grupo también que tiene que ver con la síntesis, ¿viste? Nos gusta enroscarnos y nos gusta complicarnos un poco. Uh-huh. Pero bueno, vamos aprendiendo de a poquito a liberar un poco el panorama y que sea más claro el mensaje y más directo. Uh-huh. Este jueves entonces van a ser todas las canciones del disco con varios invitados, ¿o va a ser más bien el formato de ustedes como cuarteto? No, tocamos el disco con invitados. Uh-huh. Y vamos a tocar también temas de discos anteriores. La idea es poder hacer un show largo, porque no lo hacemos muy seguido, la verdad que curtimos mucho de tocar, ¿viste? Compartir fechas y tocar en lugares chicos donde quizás, o en festivales donde la modalidad es hacer shows cortos. Uh-huh. Aprovechamos esta oportunidad que tocamos nosotros solos para hacer un show largo, que vamos a tocar temas del segundo disco, del primer disco y los temas de ese tercer disco con invitados y con todo el despliegue que implica esta sonoridad nueva para nosotros, que es con la guitarra, con guitarras eléctricas, con varias guitarras, con varios teclados. Uh-huh. Vimos también que, o sea, ustedes forman parte de lo que es el colectivo de Elefante de la Habitación, por lo que la colaboración permanente de los músicos de esa misma cooperativa, sí, es permanente. Claro. Vimos a María Piem, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, nosotros siempre estamos como, viste, dándonos una mano, y también es una cuestión por afinidad musical y amistad. Uh-huh. Estamos, viste, siempre uno está en el disco del otro. La verdad que yo es algo que siempre lo pienso, y me parece que es así, que es los músicos que más nos influencian, más allá de que uno haya escuchado un montón de músicas en la vida, los músicos que más te influencian son los que son tus amigos y los que tenés al lado. Uh-huh. Entonces me parece como muy natural esto de que unos toquen a los discos de otros y haya ese movimiento. Entonces, la invitación está hecha para este próximo viernes en el Club Cultural Matienzo, viernes 16. ¿Es puntual o es el horario del rock? Sí, es puntual. No, es el horario, digamos, el primer horario matiné de Matienzo, uh-huh. que también tiene trasnoche. Esto es temprano, o sea, si estaba a las 9, 9 y media, 10 como recontra tarde, estamos uh-huh. tocando. Pero sí, es bastante puntual el Matienzo en este primer horario. Muy bien, entonces la gente de Chau Coco presentando las reglas, este tercer disco que puede descargarse gratuitamente desde Bandcamp, aunque obviamente la intención está que se compre, ahí va a haber varias copias. Porque tiene una edición muy linda, que tiene todas las letras, tiene todo un despliegue, un desarrollo gráfico que está muy bueno. Sí, generalmente le han puesto bastante mucho interés en lo que es las copias. Es algo que tratamos de cuidar porque queremos que el objeto tenga así como un valor agregado. Más allá de la música, que también obviamente tiene un montón de valor. Entonces, el próximo viernes en el Club Cultural Matienzo, la gente de Chau Coco. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí nuevamente en Volver en Paros. Bueno, vamos a escuchar un tema más de ellos antes de la nueva hora. Este tema se llama Mochila. Solo espero que el miedo no te haga desertar. Esta inercia herencia que no sé explicar, porque estás corriendo y no te puedo alcanzar. Ah, ah, ah, ah. Vos dormís igual, nos desafías. ¿Quién va a dar este salto al mar? Un comienzo, espejo y miro para atrás. Todo el peso de dejarnos al azar. Porque estás sufriendo. Si abandonas, ya no insistas. Si esta mochila que cargamos no es la vida, ¿quién va a pensar en lo que diga? Si esta mochila que cargamos no es la vida. Argentina, para todo el mundo, transmite La Roca.

como el disco de Spinetta y Páez del año 86, si no me equivoco. Pero esto es del año 2014 y que tiene unas influencias de rock de los 70 que es muy notoria. Comentamos acá y vemos en camusrock.com.ar, es Camus, es como cama, pero póngale una us, digamos, para hacerlo para los brutos que nos escuchan. Esto es Camus. Se forma en el año 2011, fruto de, leemos acá, fruto de una no tan accidental mezcla de músicos y gustos en común. En el año 2013 esta banda se dedica a tocar por toda Capital y Gran Buenos Aires y en ese mismo año graban lo que es su primer EP con temas, con tres temas de su propia composición que, según dicen aquí, se agota completamente en tres meses. Y a mediados de ese mismo año graban el primer videoclip de su banda, que el tema se llama Desesperación y lo vamos a escuchar en pocos minutos nada más. Y ya en enero de 2014... comienza la grabación de lo que es Mandrágora, es decir, su único disco editado hasta ahora, producido por Cirso Iseas. Y el disco, este disco sale en junio del año pasado y que hasta ahora ha tenido una repercusión muy interesante porque hay un montón de músicos que se han interesado por la propuesta de Camus, que está integrado por Leticia Lee como cantante, Ignacio Cuneo en la batería y la percusión, Santiago Kaslauskas, ¿por qué a veces son? Santino, no sé más, no es Santiago. Bueno, como diría Tangalanga, ¿no? ¿Qué le costaba llamarse José Pérez, no? Santino Kaslauskas en guitarra, lap steels y guitarras acústicas, y Sebastián Choren en el bajo. Este disco, Mandrágora, lo pueden escuchar entero en YouTube y lo recomiendo en particular porque son 12 canciones y tiene una impronta de los años 70 que es notorísima. O sea, de bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, y si hacemos un poco hincapié en lo que es la bandas argentinas de los 70, yo pienso un poco en El Reloj, por ejemplo. O cuando una de mis bandas favoritas, que es Crucis, se ponía también muy pesado. También tenía ciertas cosas ahí metidas de rock. Y que ciertamente veo que Camus tiene cierta influencia. Lo cual vamos a escuchar un tema más de ellos. Y después vamos a comentar un par de cosas sobre alguna próxima fecha. Desde Mandrágora, la gente de Camus dice: puedo avanzar. Y cuando el pensamiento Ellos dicen que pueden avanzar. Es la gente de Camus, que desde Mandrágora del año 2014 escuchamos justamente Puedo Avanzar en esto que es la nueva hora aquí de La Rocker en Volver Ni a Palos. ¿Te gustó, no, Juli? Me encantó. La voz de ella. Amo a ella. Leticia Liz. Es una, tiene una, todo el mundo llama la atención de Leticia porque se sale, digamos, incluso ya del mismo registro vocal que tienes, que es muy bajo. Se sale, digamos, de lo que es el paradigma, digamos, femenino en cuanto a lo a cantar, digamos. No lo vas a los gritos, pero sino que directamente modula muy bien y canta muy bien. Dijiste que una de las bandas que me gustó mucho, que nombraste, que no nadie la nombró acá, es T-Rex. T-Rex, por lo menos la canción anterior a esta que habíamos escuchado, La La La, me hizo acordar mucho a ese registro de T-Rex. Uh-huh. Y en el año, bien, volvemos a leer un poco más de información de ellos. Esto es conceptodemujer.com.ar, un interesante sitio, donde le hacen una entrevista a ellos y hablan de las influencias, ¿no? Dice, nuestras influencias son claras y pasan por muchos lados, dice Santiago, el Santino en realidad. Acá dice Santiago, ¿ves? Ah, muy acá mal. Dice Santiago. Sí, hay que editar ahí. El guitarrista dice que van desde Aretha Franklin hasta Pantera, básicamente. Pero creo que lo que está más marcado, siguen diciendo, en nuestra música y en nuestra manera de tocar son algunas bandas de los 70s como Zeppelin, Purple. Y yo me arriesgaría y diría el Purple de Coverdale. Es sí, mucho tiene más popero, digamos. Ese Purple que a muchos nos gusta, pero claro, a diferencia del de Ian Gillan, que era mucho más pesado, creo que sale ganando el de Gillan, pero esos discos de Stormbringer, Burn, incluso el último que habían editado en los 70, que era que está con Tommy Boyle, no me acuerdo el nombre, Comtesse de Band, también tienen esa cosa popera que a mí me gusta mucho. Bueno, Purple, Sabbath, El Reloj, otra banda que dijimos recién, Rush, Papos Blues, Pescado Rabioso, que eran cuatro, y después bandas más modernas como Audioslave, Stone Temple Pilots, Dead Weather, y dentro de otras tantas bandas más. Es interesante encontrar una banda así, digamos, porque hoy por hoy creo que hay una movida, digamos, más cercana a lo que es el post-punk, digamos, el pop, el punk más popero también, digamos, en muchas bandas. De hecho, muchas bandas que hemos pasado acá tienen un sonido bastante similar. Este año hemos pasado como una banda llamada Los Chicos de Portugal, muy buena, y hace muy poco pasamos Bestia Bebé, que podría decirse que hasta tiene un sonido muy de La Plata, ¿viste? Al estilo El Mató, o 107 Faunos, u otras tantas. Pero una banda como que muy, creo yo, se sale, digamos, un poquito de lo que es el margen, digamos, de estas bandas nuevas. Más que de bandas nuevas, sino de un sonido similar, digamos. No estoy diciendo que se copian a sí mismos, pero digo que hay un estilo muy marcado y que se notan demasiado las influencias. Estas bandas toman las influencias y tratan de buscar un sonido semejante al de ellos. No copiarse, sino buscar un sonido semejante al de ellos. Y creo que Mandrágora se puede encontrar eso. De hecho, hay un cover de Papos Blues, que es el gran tema, que es Algo Ha Cambiado, que lo hacen de una forma muy interesante. Camus va a estar presentándose dentro de poco, festejando sus 4 años de vida, nada más, el próximo 23 de octubre, que se da en 10 días y es un viernes. Ahí está, gracias, la producción. ¿En serio? ¿El cumpleaños de la producción? El próximo 23 de octubre en el Uniclub va a estar la gente de Camus festejando su cumpleaños también. Aunque, bueno, no lo vas a festejar en el Uniclub, ¿no? ¿No? Te queda chico el Uniclub a vos, Juana. ¿Dónde lo vas a festejar, Juana? Queremos saber. En el Luna Park, ¿no? Y ese, Juan Sixto y las bandas eternas va a ser eso. Esto va a ser, no el Juan Sixto, sino el 23 de octubre en el Uniclub va a estar la gente de Camus presentándose. Y también de a poco van a estar despidiendo Mandrágora, porque ya tienen bastantes canciones para lo que va a ser un segundo larga duración. Y me gusta decir larga duración como si estuviésemos en el año 74. Vamos a escuchar un tema más antes de despedirnos de esta nueva hora de aquí de la Rocker. De Volver Ni a Palos. Esto es Camus haciendo Sutil Indiferencia. Ciudad, estás en un pueblo, desconectas, desconectas con tu teléfono, llega una señal, el mar, llega el una sol, señal, el ape de las montañas, tiene que ver con vos, en todo lo que vos ves, La Rocker, sonidos de una nueva generación, la red social del rock, mitad de su grabanos un mensaje, mandanos un WhatsApp, 11-3283-9822, 11-3283-9822. Graba tu mensaje. Dejanos tus fechas, tu opinión, pedí una canción, hacé lo que quieras. 11-3283-9822. Graba tu mensaje. Graba tu mensaje. Conectate a la red social del rock. Conectate a la red social del rock. Myself. don't believe in reincarnation because I refuse to come back as a bug or as a rabbit. You know, you're a real up person. Escuchábamos New Order con Triángulo de Amor Bizarro, entre paréntesis, canción. Canción, ¿no? Sí. En el cassette decía así. Otro tema elegido por mí, por la invitada de hoy. No, sos co-conductora hoy. Ah, co-conductora, sí, ok, sí, genial. Puedes mandar. Mejor aún entonces. Esto es un matriarcado, siempre lo fue, de hecho, y lo va a ser siempre. Así. Me Pero, parece bien. ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí porque me encanta New Order. Pero en mi caso, en las únicas situaciones en que podía escuchar esta canción u otras hermosas de esta banda, era en un boliche. ¿Por qué? Porque no tengo discografía de New Order, nunca me interesé ni siquiera en bajar un disco. La semana pasada tuve que hacer un compilado para una muestra de alumnos en el Matienzo, del taller de literatura y rock, y dije, bueno, me quiero dar el gusto de escuchar esta canción que amo. No quiero esperar a ir a un boliche. Y la bajé y la estoy escuchando todos los días. Me encanta. ¿Vas a boliche? Y me la apropié. No, hace... Ah, me imagino. Creo que hará un par de años que no voy más. Yo este no año sé, creo que no fui. No sé, no me acuerdo. Yo nunca fui a uno, así que no me interesa. Lo mío es el pub, ¿viste? ¿Entendés? El bar. El rock, sí. El olor a hombre. Que no. La barra. Yo amo las barras, adoro las barras. Pero cada tanto un boliche va... ¿Amás a los barras? No, las barras. Ah, las barras, bien. Como seguimos en el matriarcado, las barras. Las barras, sí. Muy bien. Linda canción. No estoy tan metido yo con New Order. En realidad no estoy tan metido con toda esa serie para más el top. Ahí está, hay que respetarlo. Sí. No estoy tan metido con el tema de esas bandas, pero como The Cure, ese es el que a mí y eso sé que es una culpa mía, pero... voy a tener que hacerlo, voy a tener que meterme un poco más. Hace poco estuve escuchando lo que fue el remix que hicieron en su momento, el primer remix que se hizo en Argentina, que fue de 1-2 Ultraviolento de los Violadores. Wow. El primer remix ese. Sí. Y está re bien hecho, y era el año 85, con todas las limitaciones que había, no solamente tecnológicas en el mundo, sino sobre todo en Argentina. El remix de ese tema me gustó mucho, y yo, bueno... Todo se puede hacer remix. Bueno, esto quedó re bien, quedó muy popero esa canción. Dije, bueno, por ahí me puedo incluir, meter ahí, bucear un cachito en toda esa situación. Sí, yo creo que también la pregunta es, ¿te gusta bailar? No sé bailar en realidad, no sé nadar. No puedes decir que no sabes no bailar. No sé. Todo el mundo sabe bailar. Yo tengo un hueso largo desde la cadera hasta el pie, digamos. Por eso no me puedo bailar. Muevo así medio raro. No importa, yo creo que todos sabemos bailar porque es algo que ni se aprende ni, ni se enseña. Simplemente está la música ahí y a vos te pinta y te suena. Moverte. Entonces yo creo que toda esta música de los 80s también, fusionada con electrónica y sintetizadores, es ideal para bailar. Y en particular esta canción también es re linda para cantar. Yo estoy como cantando últimamente en mi casa, en la ducha, sí. ¿No? En situaciones así. Y encuentro canciones que tienen como armonías re lindas para cantarlas. Sí, eso es verdad. Bueno, esta es una de ellas. Qué bueno. Qué bueno que así sea. Hay canciones, a mí me gusta. Últimamente estoy muy metido con una canción de una banda. La pasamos hace poco, la nueva obra, Juano, que es Picado Grosso. Puedes escucharla, te van a gustar a vos, Juli. Tiene un tema que se llama Malena, vamos, que tiene ganas de gritarlo en un momento. Hay que cantarle los gritos, pero mis limitaciones vocales, obviamente, sobre todo en el bondi, es medio... Hay que reprimir un poquito esas cosas, ¿no? Y si lo vas escuchando en el Walkman. Sí. No, sí, no podés modular porque no te no sé cómo entra, no sé cómo entra el MP3 en el Walkman, pero entra, te juro. Nunca me acostumbré a decirle MP3 ni nada, para mí siempre le sigo diciendo Walkman, ni siquiera Discman decía. ¿Seguís escuchando cassettes? No. Yo sí. No sé lo lindo que se escucha, es escuchar a Pink Floyd en cassette, es una maravilla. ¿Tenés para poner escuchar cassette, no? No. Ah. Ese es el tema. Claro, vos tenés los vinilos, cierto, me olvidé de eso. Sí. Pero ahí la calidad del vinilo es siempre me metí. Hace poco estuve en la casa de un amigo y él me hizo escuchar Vendiendo Inglaterra por una libra en vinilo. Y dije, ahora entiendo todo. Dije. Hay capas de sonido. Ahora entiendo, sí. Hay texturas, ahí se escucha todo. Todo. O, por ejemplo, Fragile de Yes. También dije, claro. Ahora entiendo por qué son tan grosos estos tipos. Digo, sí. Se escucha absolutamente todo y eso es la calidad de vinilo. Sí, y vos que sos fan de Crucis, tenés que escuchar este. Lo hice por la remera que tengo de Crucis. Sí, no, y porque además lo sé también. Ah, claro. Cierto, tenés razón. Sí, sí, sí. Y lo. Bueno, un día que quieras, Juli, te invitamos a escuchar unos vinilos. Qué lindo. Y gracias. Agudizar ahí el oído, agudizar la oreja para escuchar esos sonidos que se meten. Hay como texturas, paredes. Uh-huh. Es como que te metes en un cuarto y suena todo por separado. O sea, sobre todo en mi casa, que está un parlante de un lado, otro del otro, y en uno suenan unas cosas, en otro suenan otras cosas. Es todo un aprendizaje. Y cada vinilo suena distinto también. Por eso contaba antes que nos colgamos mucho en apreciar cada canción que ponemos. Cada disco nos sentamos, escuchamos y disfrutamos. Es un ritual que me parece hermoso. Como también esperemos disfrutar esta canción que vamos a escuchar ahora, del cuarteto Bramaje. Bramaje, lo escuchamos esta versión hace un par de semanas de su nuevo disco, que se llama Trazos, que puede descargarse en Bandcamp, que es muy interesante porque incluye varios covers, entre ellos esta, para mí, hermosísima versión del tema de Fito Páez llamado Caber Exquisito. Comienza el día y una luz sentimental nos envuelve. Se va la fabulosa sinfonía universal, nos envuelve. Se va tango, sexo, sexo y amor. Tanto tango, tanto dolor. Mi vida gira en contradicción. Jamás conquisté mi corazón. ¿Dónde estabas cuando pasó lo que pasó? Hablándote al espejo solo. Vengo de un barrio tan mezquino y criminal. Quizás te queme. Quizás vengo de un barrio siempre a punto de estallar. Quizás te queme. Quizás si de nada sirve vivir, buscas algo por qué morir. El tiempo me ha enseñado a mirar y a veces me ha enseñado a callar. ¿Dónde estaba cuando pasó lo que pasó? Hablándome al espejo sola. Es tanta la tristeza y es tan ruin que celebro la experiencia feliz. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar la sensualidad. Busco mi piedra filosofal en los siete locos, en el mar, en el cadáver exquisito, en no tener piedad, en la quinta esencia de la música. Dentro mío es del amor y el odio

hacé tu compra en latiendadelrock.com.ar. Una remera rockera para vos. Latiendadelrock.com.ar. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos con La Trampera en el centenario de Aníbal Troilo. Perdón, gordo. ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde boguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Muy bien, la agenda de Volver ni a palos tiene 5 días. Nuestros fines de semana son así. Nos gusta que las cosas duren mucho tiempo. Y como siempre, empezamos los miércoles con, por ejemplo, la Orquesta Típica Fernández Fierro, este miércoles 14 de octubre, como todos los miércoles en realidad. La Orquesta Típica Fernández Fierro en el CAF, Sánchez Bustamante 764. La entrada sale 120 pesos, es barata, y empieza a las 9 de la noche. Moradores Tango van a estar tocando mañana también, miércoles 14, en Zona Tango, que queda en Venezuela 2943, a las 9 y media de la noche. La otra milonga está musicalizada por Pablo Nieto, y esto va a ser en pleno barrio de Barracas, si no me equivoco, es Bar Los Laureles, Avenida Iriarte 2290, empieza a las 10 y media de la noche. Para el jueves 15 de octubre tenemos a Ramiro Gallo Quinteto, va a estar tocando en Señor Duncan, que queda en Avenida Rivadavia 3832 a las 22. El Centro Cultural de la Cooperación recibe a Ricardo Capellano, esto va a ser en Avenida Corrientes 1543, la entrada sale 80 pesos y empieza a las 10 de la noche. El viernes 16 de octubre, este viernes va a estar Juan Frachi Quinteto en Vicente el Absurdo, que queda en Julián Álvarez 1886, a las 21:30 horas. Viste cómo son esos nombres, ¿no? Sí. El ciclo Jazz Room, que se va a realizar este viernes en el Centro Cultural Paco Urondo, recibe a María Cueto, a Pablo Elorza y también a Tana Spinelli, una gran cantante de blues aquí de la Argentina. Esto va a ser, volvemos a decirlo, en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de mayo 201. Es puntual esto, empieza a las 8 de la noche y sale 50 pesos la entrada. Sí, todos esos tocan, ¿eh? El mismo viernes 16 tenemos Festival La Fonola. Presta atención quiénes van a estar. Matanga Dijo La Changa, Tracción a Sangre, La Hecatombe, Prófugos del Borda, Orquesta de Señoritas La Comunacha, todos ellos en Uniclub, en Guardia Vieja 3360, a las 12 de la noche, y la entrada, una bicoca, 60 pesos para ver a todas estas bandas. Yo creo que hay algo raro, ¿no? 60 pesos a la entrada, algo está pasando. Sí. El sábado 17 de octubre va a estar Dema y el Maestro en el Club Atlético Fernández Fierro. Sánchez Bustamante 764, empieza a las 9 de la noche. Bien, también el sábado 17 de octubre, Día Peronista, va a estar tocando Orquesta Típica Los Herederos del Compás y DJ Mariano Romero. Esto va a ser en La Milonga del Morán, que queda en Pedro Morán, 2446, a las 21:30 horas. Pero tengo acá también, bailan Cristian Palomo más Melissa Sachi. Así es, sí. Y son invitados dentro de toda esa propuesta de la Milonga del Morán. Perfecto. Te lo decía recién, fútbol y la Patrulla Espacial. Ahora es un trío de esas, quizás porque se fue llamando justamente. Esto va a ser en el Salón Pueyrredón este próximo sábado 17 de octubre en Santa Fe 4560. Lugar hermoso el Salón Pueyrredón para ir a recitales. Empieza a las 10 de la noche. El domingo 18 de octubre tenemos a Milonga Placita del Pañuelo Blanco, que estarán en una de las zonas más hermosas de Buenos Aires, como Plaza Dorrego, que si no conocen, nunca fueron, les digo, queda en Humberto Primo y Defensa. Esto es al aire libre desde las 18. Lleven abrigo, por si la primavera sigue como hasta ahora. Hoy. Sí. La Milonga Juan Domingo, no sé por quién será, musicaliza Pablo Nieto, otra vez en el bar Los Laureles, Iriarte 2290 a las 10 de la noche. Y finalmente, el domingo 18 de octubre también está Domilonga en Avenida Independencia 572. La entrada sale 25 pesos, nada, a las 22:30 horas. Este tema que viene ahora va dedicado a ellas mismas, la que con la que estuve pasando un fin de semana que no fue inolvidable. ¿Viste la película Casi Famoso, Juli? Sí. Bueno, ¿te acuerdas de ese periodista de Rolling Stone que era muy tímido, digamos, con toda esa gente? Bueno, me sentí más o menos así, digamos, con esta banda, que te la recomiendo para que la escuches. Bueno, este es el único tema que hasta ahora tienen registrado, pero dentro de poco van a sacar su primer EP. Perdón, estoy ocupando con este gordo de mierda. bueno, este señor. Che, no es ningún señor. No lo conozco. No lo conozcas. El Chelo del Grupo Green es un personaje degenerado. Mira, después bueno, te digo por qué. Estábamos hablando de algo bueno. Yo te quería preguntar, sí. ¿Fuiste desflorado, al igual que el personaje de Casi Famosos? Sé lo que te referís, pero no, desflorado siempre estuve desflorado yo. Así que lo que vamos a escuchar es a la orquesta de señoritas La Comunacha, que desde su Bandcamp hasta ahora tienen este tema hermoso registrado. Mándalo directamente, Juano, que tiene una introducción de 20 segundos así. Ahí está, con esa introducción de clarinetes. Esto se llama Gatos Ebrios de Moscú. Y si te gusta así lo klezmer, así lo bailante, como dijiste, lo bailable, quiero decir, con respecto a New Order, esto también es música klezmer, balcánico y toda esa onda. Esto es la orquesta escénica de La Comunacha haciendo Gatos Ebrios de Moscú. Y a ver si vos también sos gato y te convertís en ellos. Thank you. Recién dijimos, escuchamos a la Orquesta Sirita de la Comunacha haciendo Gatos Ebrios de Moscú. Van a estar este viernes en el Uniclub, etc. Para quedar bien, viste. Otro de los temas que eligió nuestra amiga Julia González es a la gente de Virus. Desde La Plata, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, La Plata. ¿Qué elegimos? Elegimos Sin Disfraz. Uh-huh. Bueno, básicamente amo Virus. Me parece genial. Y esta canción tiene algo que también me llama la atención y me atrae, que tiene que ver con la cosa... traspasar lo prohibido, o sea, traspasar algo que se sabe, nos dicen, está mal. Ir hacia un lugar en el que sabemos si nos vamos a sentir cómodos de sacarnos ese disfraz, ¿no es cierto? Por eso cuando empieza esta canción dice, a veces doy donde reina el mal. Y él ahí se siente realmente cómodo, cómodo, a gusto. Amo esa canción. ¿Esto de qué disco es? Locura, ¿no es? Uh-huh. Sí, creo que sí, sí. Creo que es Locura, sí. Bien, y después, bueno, después me decís por qué elegís el próximo tema, que no lo vamos a nombrar ahora, porque obvio, la cuestión es mantener el suspenso, ¿no es cierto? O sea, bien, vamos a escuchar a Virus haciendo Sin Disfraz. Hola, soy Marcelo Moura de Virus, quiero mandar un saludo enorme para todos los que escuchan La Rocker. Thank you. played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in Snow White tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ears. Ahora, volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Como siempre, nos estamos pasando un poco del horario de volver ni a palos. Las disculpas, Juano. Juli, mil gracias por estar acá. Gracias, obviamente, por invitarme. La pasamos muy bien. Me encanta este tema de Cortina. Gardelitos. Sí, es un tema que a nosotros nos gusta mucho. Sí, es el tema que siempre estuvo al final del programa, desde el año ya 2012, ya tenemos 4 años ya. Oh, solo pensar que estamos hace 4 años con el programa, ya estoy pensando en el primer día, que fue un quilombo ese primer día, pero bueno, mejor no recordar esas cosas. Vuelvo a decirte muchas gracias por todo esto, por estar acá. Mañana lo van a escuchar. Bueno, en realidad ahora lo están escuchando en Santa Clara del Mar. Vuelvo a decirle, el tema del diferido es raro. Porque mañana va a estar escuchándolo. No va a estar escuchándolo mañana. Están escuchando ahora en Bunker 91.9. Estas canciones, quedó una afuera. Te pido mil disculpas. Que era la de los Enanitos Verdes, ¿no? Está bien, no, yo no me no me opongo, hecho, no me ofendo. De hecho, me voy ahora. no es una banda de mis, digamos, que yo me guste mucho, demasiado, poquito nada, digamos. Entonces, sí. No, si quedó afuera está bien, pasa nada. Ok, perfecto. Bien, vamos a estar mañana agitando mucho ahí en Facebook para aquellos que quieren escuchar el programa en vivo. Bueno, obviamente, este programa Volver ni a palos aquí en Bunker 91.9. También vamos a estar dejando la entrevista a Rodrigo Ruiz Díaz en Radio Cut. Es muy interesante Radio Cut para aquellos que quieran buscar algunas cuestiones o partes de programas de la Rocker, o incluso escuchar los mismos programas enteros de la Rocker. Pueden encontrarlo ahí en radiocut.fm y directamente ponen la Rocker y ahí están todo lo que ustedes quieren escuchar. Como también en archive.org, donde están todos los programas de Volver Ni a Palos desde el año 2013 hasta ahora. No queda mucho más para decir, salvo que como siempre, como hacemos todos los martes, como hacemos desde hace 4 años, nos vamos como siempre gardeleando por Caseros. Hasta la semana que viene. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Próxima semana. Volver ni a palo.